Lo que quiero es que pises sin el suelo. El resumen de noticias que querés escuchar. La cascotera te tira la posta. FM 99.7, Che Barracas. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a Che Barraca, la FM 99.7, más precisamente a La Cascotera, el informativo que hacemos lunes y miércoles entre las 17 y 18 horas de la tarde. Hoy es miércoles 10 de septiembre, estamos a pocos meses nomás de fin de año. Te doy la bienvenida, vos que estás del otro lado. Vos que estás volviendo de tus quehaceres diarios, de tu trabajo, de la escuela, del estudio, de lo que vos quieras. Nosotros acá te vamos a estar informando, tirándote las noticias de la tarde. Hoy miércoles, día espectacular en la ciudad de Buenos Aires. Un clima bien agradable, ¿no? 18, 20 grados. A esta hora, así que la verdad, espléndido el día. El cielo va a estar así toda la noche, ¿eh? O sea, no despejado, me refiero, ¿no? El sol se va a ir, va a venir la luna, y así hasta mañana. Mi nombre es Luis y te voy a estar acompañando hasta las 6 de la tarde con toda la información. Te puedes comunicar con nosotros a través del 4301-9917. 011 si estás fuera del área de la ciudad de Buenos Aires. Nos puedes seguir a través de las redes sociales FM 99.7 Che Barracas en el Facebook o a través de el Twitter arroba Che Barracas. Nos seguís ahí codo a codo ahí con toda la información, con posteo, con todas esas cosas, ¿no? Y si estás fuera de Barracas, lo puedes escuchar a través de internet en www.chebarracas.blogspot.com. Esa es, ahí tenés dos formas para entrar y escuchar, no solo escucharnos en vivo en estos momentos, sino también escuchar toda la programación que tenemos en Che Barracas. En el dial, si estás acá en Barracas, en la Villa 2124, sintonizá FM 99.7 y ahí nos encontrás. Esto es La Cascotera. Hacemos un cortecito como para acomodarnos y venir con todos los, con todas las noticias que tenemos para vos. Así que estate ahí, prepárate y enseguida retornamos con La Cascotera. Thank you. despierta que está el día. Verás que hoy podemos. Despierta. Escuchamos de fondo Las Pelotas, Destellos. A esto, así hacemos la apertura de este programa en La Cascotera con los títulos. Abrazo al Colegio Isauro Arancibia en San Telmo. Tiene que ver con la lucha que están dando todos los vecinos de las casi 15 cuadras más o menos de lo que es Paseo Colón, con esta intención que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de instalar un metrobús en esa zona. Así que bueno, vecinos de San Telmo que se oponen a la destrucción del Paseo Colón por la instalación del Metrobús van a realizar un abrazo al Colegio Isauro Arancibia, ¿no? Un colegio, y hay muchos edificios que hay en todo a lo largo de Paseo Colón. Hay un espacio de la memoria, el Athletic está ahí bajo el puente, hay un montón de cosas, y este señor quiere demoler todos esos edificios para ensanchar la avenida Paseo Colón para meter un metrobús en el medio. Va a generar, o sea, por un lado, el tema es este, digamos, la discusión, vamos a lo concreto, ¿no? La discusión es digamos, la pregunta sería cuál sería la discusión, mejor dicho, ¿no? ¿Va a servir el Metrobús o no va a servir el Metrobús? El gobierno de la ciudad defiende con escudo y espada esta iniciativa, pero se olvida de todo lo que del daño que va a perjudicar en materia social, ¿no? Si se quiere. Hay un colegio, está el Colegio Isauro Arancibia, justamente. Hay comedores, hay clubes de recreación, hay edificios, viviendas, cooperativas, está el espacio de la memoria. Digo, pensemos, ¿no? Para meter un metrobús, me parece que la cosa no va por ese lado, no es por meter un metrobús, sino es otra cosa. Así que este señor está empecinado en hacer eso, digamos. Vecino, vecina, defendamos nuestros derechos. Defendamos que no pase estas cosas, ¿no? Pero bueno. Seguimos. La red de inquilinos se reunirá con la Cámara Inmobiliaria Argentina, o que luego de la iniciativa callejera frente a la inmobiliaria, hoy a las 17 horas, darán una conferencia de prensa, que en este momento se está dando, y seguramente más adelante, en el transcurso del día, quizás mañana, estaremos manteniendo contacto, a ver qué sucedió. La red de inquilinos mantendrá una reunión con la Cámara Inmobiliaria Argentina hoy esta tarde. Presentará una serie de exigencias que intentan proteger a los inquilinos de los atropellos de las inmobiliarias, ¿no? Dejemos de, o sea, de que digan, che, subió todo, así que el alquiler subimos. Hoy estaba pensando justamente eso, ¿no? Charlábamos, hoy, nada, estábamos unos colegas charlando sobre esto, ¿no? O sea, no solo es difícil, o sea, vamos a esta cronología, ¿no? Para obtener un pedazo de tierra, tenés que tener dinero. Como no tengo dinero, tengo derecho a un pedazo de tierra. Y si tomo ese derecho, lo hago propio, me reprimen. Ferozmente. ¿No? Y no me dan soluciones. Quiero alquilar, me cobran una fortuna. Primero, para entrar en la inmobiliaria, ¿no? Y te piden 2 meses de depósito, 1 mes de adelantado, que hay que pagar el foquito, la administración. O sea, tienen que tener 20 lucas para pagar un alquiler de 1.500 pesos por mes. Una pisita. Fácil, fácil. 10, 15 lucas. 10, 15 mil pesos. Para pagar por mes 1.500 pesos después. O sea, es impresionante. Y después nada, después por mes te aumenta. No, lo que pasa que, viste, el sol da de este lado, me da en la parte de atrás, pues, viste, se vienen los aumentos. Y ahí sí te la imponen, viste. Terrible. Vamos a ver si podemos tener algún contacto para ver qué en estos momentos qué está sucediendo, ¿no? Miércoles de los jubilados frente al Congreso se realizará una nueva manifestación. Los miércoles de los jubilados frente al Congreso, esto se dará a partir de las 15 horas. Reclamarán jubilaciones mínimas no inferiores al salario mínimo vital y móvil y a la canasta básica real. También la creación del Instituto Nacional de Previsión Social, entre otros puntos. Vuelven las marchas de los jubilados los miércoles, ¿no? Esto me hace acordar a volver al pasado. Hay que darle bola a los viejos, che. Vamos a estar al curso de la semana con esto también. Corte y movilización de trabajadores de Donelay. Alinaes, trabajadores y trabajadoras de la imprenta Donelay, realizarán una movilización al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES, y corte de calle en reclamo del reconocimiento de la cooperativa Madigraf y el pago del salario. Son 400 familias que luchan por mantener los puestos de trabajo. Logramos mantener la fábrica funcionando, garantizando los pedidos de los clientes. Sin embargo, el juez y los síndicos retienen los cheques y no nos dejan cobrar. Esto lo explicó René Córdoba, delegado de los trabajadores. Terrible, ¿no? Esto es un poco las noticias que tiene que ver con la ciudad. 17:26 minutos. Cielo despejado, cálido, 20 grados más o menos en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hacer un cortecito, a escuchar un poco de música, y después retornamos acá en la cascotera. We'll be right back. lado volví a entender mi tensión. Algo cerca me vi, el sagro tu de clon, lo sintieron en. Solo y me va. Bien, ahí compartíamos un poco de música en esta tarde de miércoles, mitad de la semana. Estás del otro lado escuchando las noticias que te transmitimos desde la cascotera, ¿no? Acá por FM 99.7, Che Barracas, y a través del blog, chebarracas.blogspot.com. Vamos un poquito a las noticias que tienen que ver con lo nacional. Desde La Plata, jornada nacional por el boleto educativo en La Plata, marcharán a la legislatura bonaerense. Estudiantes realizarán una jornada nacional por el boleto estudiantil para docentes y estudiantes de todos los niveles. Habrá actividades en Capital Federal también, en La Plata, en el Gran Buenos Aires, en Santiago del Estero, Mar del Plata, San Juan, San Luis, Chaco, entre otros. En La Plata se realizará una volanteada y marcha a la legislatura bonaerense y a la Cámara de Diputados bonaerense también, donde se tratará el proyecto de acceso gratuito a colectivos y ferrocarriles en toda la provincia. Bien ahí. Igual, qué bueno que se empieza a tratar esto, ¿no? Porque, digo, ir a estudiar ya en la educación, o sea, se está como, es difícil, ¿no? Tanto gobierno nacional como de la ciudad que aporten a la educación pública y que se sigan todavía discutiendo el tema del boleto estudiantil, ¿no? Vamos a Neuquén, marcha en repudio al sobreseimiento de los imputados en la causa de Fuente Alba 2. Recordemos, eso estuvimos charlando el lunes. La movilización está convocada por gremio docente ATEN junto a organizaciones sociales y política para el próximo martes 16 de septiembre a las 19 horas. Será desde el monumento a San Martín hasta la Casa de Gobierno. Recordemos que Carlos Fuente Alba fue fusilado el 4 de abril de 2007 durante una represión en una protesta social que se desarrolló en Arroyito. Entendemos que este tipo de fallos alientan a la policía a que siga llevando adelante estas prácticas, en donde se ve que la respuesta del gobierno sigue siendo utilizar la represión a las demandas de los sectores que están reclamando. Esto lo manifestó Daniel Utz, secretario general de ATEM. Es verdad, ¿no? Es impresionante cómo la policía. Seguimos, ¿no? Seguimos. Y es difícil, ¿no? Desde los medios, todo el tiempo, ¿no? Estamos reclamando, repudiando las represiones por parte de las fuerzas de seguridad. Y es la respuesta, como dice acá, ¿no? Daniel Utz, que es la respuesta que tienen los gobiernos para responder a las demandas legítimas de los trabajadores en todos los sectores, ¿no? Terrible. Poca noticia a nivel nacional. Vamos a seguir escuchando un poquito más de música en esta tarde de miércoles. Hacete vino para mí. Yo canto para que me des todo tu dinero. Qué buen viajero, que cuando llega se vuelve lata y ya no se va. Después me voy a tomar un vino patero, que esta mañana no tengo ganas de tanta venta y tanto comprar. Decirle basta, desenredate, mejor salirse que terminar. Ayer te descubrí mirando el espejo, estabas viejo, no tengas pena, que si subís tenés que bajar. Cotera. Siempre nos acompaña buena música en esta tarde, compartiendo con vos, que seguramente volviste de tus quehaceres y te acompañamos con buena música y noticias en esta tarde de miércoles, 17:42. Sintonizanos a través de la FM 99.7 o en chebarracas.blogspot.com vía internet. Vamos un poco a noticia que tiene que ver con la región. Desde Perú, nativos ayaniscas siguen a merced de madereros ilegales. Madereros son justamente, ¿no?, maderas que transportan por los ríos, ¿no? La semana pasada, cuatro líderes indígenas ayaniscas de la comunidad nativa Alto Tamaya Sahueto fueron asesinados cuando se dirigían a la aldea Apichua en la zona fronteriza con Brasil para coordinar estrategias con miras a impedir las actividades de los narcotraficantes y madereros ilegales en la zona. Esto es, como bien decíamos, hoy la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, confirmó la noticia. A continuación, declara, ¿no?, cómo fueron las cosas, ¿no? Los pobladores indígenas de la región fronteriza con Brasil están librados a su suerte ante las actividades criminales de madereros ilegales. El 1 de septiembre, Edwin Chota Valeria, Jorge Río Pérez, Leoncio Quintísima Meléndez y Francisco Pinedo fueron amarrados y baleados frente a sus parientes en la comunidad nativa de Ayanisca, en Sahueto. Esto queda en la cabecera del río Tamaya, cerca de la frontera con Brasil. Estos dirigentes estaban de camino en la aldea, a una de las aldeas, y del otro lado de la frontera, que queda para participar, iban para participar en una reunión de coordinación binacional contra la tala de árboles en esa zona. El crimen reportado por la Fundación Nacional de Indios de Brasil y las organizaciones indígenas fueron perpetrados por madereros que habían sido repetidas veces denunciados ante las autoridades peruanas por los pobladores ayaniscas. Terrible, ¿no? Situación que vive, que viven los pueblos originarios hoy en día, más precisamente en la zona ahí en el Perú, frontera con Brasil. Nos vamos para Honduras. Medio ambiente. Actividad minera en región de Honduras deja rastro de enfermedades, destrucción ambiental y desempleo. Producciones agrícolas fueron afectadas por extracción de oro en un 70% del inicio de la actividad minera. 19 de 21 fuentes de agua se secaron. Son 14 años de lucha y de exigir justicia ante la indiferencia del Estado. La transnacional minera Goldcorp Inc. debe responsabilizarse por los daños que nos ha causado, por haber quebrantado el tejido social de nuestras comunidades, por haber robado la paz y la dignidad de nuestros pueblos, por el estado de desolación y abandono en que vivimos. Fue el desahogo de Carlos Amador, miembro del Comité Ambiental de Valle de Siria. Su voz se suma a las de miles de pobladores que todavía se atreven a vivir en este rincón desahuciado del departamento de Francisco Morazán, esto es en Honduras, y que se niegan a olvidar la tragedia humana y ambiental que les ha tocado vivir. Recordemos que el Valle de Siria está conformado por los municipios del Porvenir, San Ignacio y Cedros. El progreso de exploración minera inició a mediados de la década de los 80, pero fue hasta 1995 que la empresa Sociedad Minera Entre Mares Honduras, Sociedad Anónima, subsidiaría los costosos de esa exploración a la canadiense Goldcorp. Esta misma solicitó un permiso de explotación minera intensiva a cielo abierto a base de cianuro, entre otras cosas que usa, de la mina San Martín. El permiso fue otorgado en enero del 2000 sobre un área de 23.000 hectáreas y el proceso de explotación duró hasta el año 2008, cuando la empresa comenzó la etapa de cierre y post-cierre en medio de una verdadera... de un verdadero éxodo juvenil y una creciente protesta de las comunidades que denunciaban graves afectaciones socioambientales. Terrible, ¿no? Datos relevantes. De acuerdo con la investigación realizada por el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, en el Valle de Siria vivían unas 7.000 familias, es decir, 42.000 personas que fueron embestidas por los impactos de la minería. Se removieron más de 50 millones de toneladas de tierra para extraer oro, afectando la producción agrícola que se redujo a un 70%. Además, 19-21 fuentes de aguas que existían ya se han secado y las que quedan están contaminadas con metales pesados. Esto generó una emergencia hídrica sin precedentes. Esto lo explicó Pedro Landa, especialista en minería y miembro de la coalición de redes ambientales del CEPRODEC. Además, las comunidades nunca fueron consultadas ni informadas sobre los riesgos que la instalación de la minería metálica a cielo abierto traería para la región. De igual forma, las leyes nacionales y varios convenios internacionales ratificados por Honduras fueron violados. Ni siquiera el aporte al fisco nacional y municipal, que resultó ser insignificante si lo comparamos con el jugoso negocio de la transnacional minera canadiense, pudo justificar la magnitud de los impactos sobre las comunidades sus territorios y condiciones de vida. Un pueblo enfermo, según las diferentes organizaciones que integran el Comité Ambiental de Valle de Siria, durante más de 8 años de explotación minera, los impactos socioambientales generados por Entre Mares, Sociedad Anónima, que es Goldcorp, la minera canadiense, con el silencio cómplice de las autoridades locales y nacionales, fueron devastadores. Además de romper el tejido social, dividir y desplazar a las familias campesinas, que dichas organizaciones denuncian graves afectaciones a la salud de las personas. Terrible, ¿no? Esto. Las grandes transnacionales vienen, te instalan, te sacan todos los recursos naturales, te dejan 2 mangos y se toman el palo. Te dejan no solamente 2 mangos, sino te dejan todo contaminado, la tierra inservible, y se toman el palo. Y nadie hace nada. Por eso te contamos esto. Por eso esta noticia pasa en todos lados. Acá en Argentina, en Sudamérica, en Centroamérica, todo por grandes multinacionales, en este caso una minería canadiense que explota a mano poder y se tomaron el palo, ¿no? Y dejaron todo desastre. Nos vamos con más noticias. Vamos para Paraguay. Médicos y docentes paraguayos discuten acciones conjuntas para la próxima huelga. Recordemos, se va a generar una huelga de 72 horas. Las diversas organizaciones de trabajadores de la salud y de la educación se reunirán esta tarde para discutir y decidir qué acciones realizarán en forma conjunta rumbo a la huelga de 72 horas que ambos gremios convocaron para el 30 de septiembre y días subsiguientes. Médicos y docentes iniciarán a las 18 horas las primeras reuniones para confeccionar un cronograma de actividades en la que explicarán a la población los objetivos de las medidas de fuerza que irán desarrollando hasta fines de este mes. Así que vamos a estar siguiendo esta noticia. Por lo pronto vamos a hacer un cortecito. Vamos a ir escuchando un poquito más de música. Enseguida retornamos acá en La Cascotera. Bueno, están faltando algunos roquitos de Villes. Y anoche anduvo dando vueltas un amigo por acá. Vamos a ver si nos da una mano para terminar con esta noche. ¿Perdón, dónde anda el inimitable? Ah, el inimitable Sergio Dawi, yo estoy perdido con la... Escuchábamos un poco el Indio Solari haciendo delirar a las masas. Susanita sonaba de fondo en vivo. Bien, bueno, vamos a llegando al final ya de la cascotera, llegando a las 6 de la tarde. Te voy a tirar el pronóstico extendido hacia el fin de semana. Mañana, por la mañana, cielo algo parcialmente nublado, vientos leves del sector sur, cambiando a leve de direcciones variables. Mínima 7 grados, va a estar fresco mañana a la mañana. Por la tarde noche, cielo parcialmente nublado, vientos leves de direcciones variables, luego del noroeste, máxima 19 grados va a ser en el transcurso del día. Viernes, igual, parcialmente nublado va a estar el cielo, mínima 9, máxima 19. Por la noche va a estar nublado, parcialmente nublado, ¿no? Y el sábado, cielo nublado, vientos moderados del sector este, mínima 13, máxima 17, va a estar ahí medio cercano a la temperatura. Por la tarde noche, cielo nublado, tiempos inestables, vientos leves del sector este, rostando al sector sur. Así que bueno, ya preparándote seguramente para el fin de semana. Nosotros nos volveremos a encontrar el día lunes con toda la información que te traemos siempre, ¿eh? Para que te informes de otra manera. Esto es La Cascotera. Mi nombre es Luis y nos retornamos. Nos vemos, nos escuchamos el día lunes acá en la FM 99.7 y por todas las redes sociales donde estamos. Entrá en el blog chebarracas.blogspot.com. Ahí vas a tener toda la información que buscas. Así que vecino, vecina, gente, nos escuchamos el día lunes. Ha sido un placer estar con ustedes. Así que hasta lunes. Chau.